Hola, buenas tardes. Di algo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Tendremos también a Doki, hola. Hola, ¿qué tal? A Energy, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? También estará en este extenso grupo nuestro amigo Fate. Buenas tardes. Buenas tardes. Y para terminar, MySense, buenas tardes. MySense parece que tiene problemas con el micro, después les saludaremos. Y en la dirección técnica estará Atipex de Radio Behind. Comenzamos ya mismo. Vamos a hacer un coveraje de Warcraft 3 por primera vez en la radio de la Games Convention de Lisbeck. Y para ello pues tendremos a God dirigiendo esta retransmisión. Cuando quieras, te dejo toda tuya. A ver, primero vamos a poner situación. Nuestra primera idea era transmitir un 4Kills contra M&M. Lo que pasa que gracias a lo bueno que son Fury y Zeus, que supongo serán las mecánicas, pues tendremos que admitir un M&M contra MAU. Aún así esperemos no poder, no bajar el nivel y poder acercarnos lo más posible a lo que es el partido. Bueno, vamos a ver, para empezar, Arius, ¿nos puedes decir los favoritos, por favor? Pues los favoritos en principio es MIM, porque tiene la Lucifer, Suzyria, Focus, son Immune, por supuesto. Son los favoritos sin lugar a dudas. Pero ayer, en el Mouse contra MIM, estuvo bastante reído hasta el final, pero Fryze consiguió derrotar a Todd y Groovy, que son las claves de 4K, consiguiendo así pasar de grupos y pues hay grupos del partido. Y bueno, pues permite ser prometedor, por Dios. Doki, ¿tú qué piensas? Yo pienso que, bueno, que es un partido bastante interesante porque ha dado la sorpresa la ha dado Mouse contra 4Kill en el partido de ayer bastante, porque Fly se petó literalmente a Todd y a Groovy, que no nos lo esperábamos nadie, porque son humano contra orco y los humanos se petan a los orcos Isis, y Fly demostró ayer que lo vale bastante, y por eso creo que va a ser un partido bastante interesante, porque MIM también viene bastante fuerte después de derrotar a SK Gaming, y no sé, veremos a ver qué tal. Energy, ¿tú qué opinas? ¿Cómo va a estar el partido? ¿Va a estar reñido? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, esperemos que esté reñido, porque si no, vaya gracia. De todas formas, claro, favorito, MIM, sin duda, no lo dudo en ningún momento. Entre Moon y Lucifer van a dar mucho, mucho que hablar. Y bueno, en cuanto a Mouth, pues espero que Sase, ¿no? Ya que es un europeo, pues haga algo bueno. Meta algún match por ahí a algún pro de estos. Y para terminar, Fate, ¿tú qué opinas ahora mismo? ¿Quién ves como claro favorito? Pues yo comparto lo que ha dicho Energy. Claro favorito, MIM. Con Lucifer y Moon, vamos, lo van a tener bastante complicado. Lo que yo me gustaría ver es cómo está ahora mismo Sase, porque ha estado dando muchísima guerra, se va a retirar pronto y estaría bien que hiciera algo importante. Bueno, pues ahora mismo, para hacer un poquillo de hora, pues se supone que empieza a las 5, vamos a hacer una especie de debate. Para lo que os gusta la salsa, va a estar bien. ¿Qué opináis de cómo ha tratado Rescode a sus squad de Warcraft, así como a este como el anterior que hubo? Arius, ¿tú qué opinas? ¿Arius? Bueno, yo no puedo decir mucho, ¿sabes? Porque a mí me han tratado perfectamente hasta el último momento. Me permitieron ir a la Game Gun en Bilbao. Y todo lo que a donde he ido me lo han pagado, o sea que yo no tengo que decir para ninguna cosa con ellos. Estoy contento de donde he estado y estoy orgulloso, vamos. No. Diablo, ¿tú qué opinas? Que has estado estos días ausente, supongo que sabrás cómo está todo el tema. Dí tu opinión, va. Sí, bueno, aunque llevo ausente un tiempo por vacaciones, me están tirando un poco de todo. Bueno, yo, pese a que estaba en Raid Code, para mí, ya digo, también se me trató muy bien. Pero bueno, tratándose de Warcraft, toda la gente que ha pasado por Raid Code de Warcraft me han comentado que se les trata bien, se les promete y tal, y luego pues, bueno, lo que todos dicen en los comentarios, ¿no? Que no se paga o tal, no sé, a mí no me prometieron nada que no me dieron, pero bueno, la gente que se ha marchado ha sido por ese motivo. Incluso a la hora, bueno, eso ya son cosas de demasiada salsa, pero por ejemplo los VSXD y demás, pues se fueron por ese motivo y yo les creo a ellos. Doki Energy, ¿qué opiniones tenéis vosotros? Por orden, por favor. Bueno, en primer lugar, yo de Red Code en su día tiré bastante hacia ellos, para mal, ¿no? Porque, vamos a ver, es lo que he dicho siempre, prometer hasta meter, una vez metido se acabó lo prometido. Y Red Code ha ido de ese palo siempre, siempre ha ido prometiendo a todo el mundo muchas cositas y luego han estado ahí mucho tiempo y no han visto esas cosas. Y bueno, a algunas personas sí, vale, está claro, pero a todos no, y un equipo serio se supone que si promete, tiene que dar, si no prometes, pues hasta luego, Lucas. Y muchos se han ido mosqueados por eso, porque si a ti te prometen, yo qué sé, cualquier cosa, que te van a pagar una LAN, que te van a dar material, y luego no te lo dan, y estás ahí y dices, va, la primera se la paso, la segunda se la paso, pero ya la tercera cansa, y ya te vas mosqueado. Y encima que te digan, o te tachen de mentiroso diciendo que eso no ha sido así, qué tal, pues desemboca en eso, en que se mosqueen, en que hayan comentarios malos y pongan comentarios malos en la web, etcétera. Entonces, bueno, para Red Code no me caen demasiado así bien, que digamos. Bueno, Doki, tú y Fate quizás sois los que más de lejos lo habéis vivido esto, porque no habéis pertenecido ni a Red Code en ninguna de sus ocasiones, al menos que yo recuerde. Doki, ¿tú qué opinión tienes desde fuera de esto? No, yo creo que Red Code, sí es verdad que ha prometido mucho y no se ha cumplido todo lo que se ha dicho, y eso se ve porque la gente se queja, y no es solamente una persona la que se queja de todo esto, y yo me doy cuenta porque tengo muchos amigos de estos y se quejan bastante de esto, y tampoco tengo nada que decir porque no tengo nada que ver con este asunto, pero eso, simplemente decir que estoy bastante contento porque ahora que se han ido desgraciadamente de RCO, Darius y MySense, pues ahora están en Emotif y estamos bastante contentos y esperamos hacer un gran papel. Nada más, no creo. Hey, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, yo, como bien decías, nunca he pertenecido a Red Code, pero sí que lo he vivido de cerca porque he estado en clanes con gente de Red Code casi durante toda mi vida, con gente como LOL, con Megubin y Evil, y bueno, pues todo lo que sé es lo que me cuentan. Yo obviamente siempre voy a estar a favor de los comentarios que me hagan estas personas que no Neider y compañía. Entonces, pues bueno, también me no importa mucho, pero bueno, en principio sabía que había temas de impagos, etcétera, y nada, se tuvo que armar la gorda con la comunidad de Warcraft 3, que aunque no seamos los mejores de Europa, sí que es importante que estamos todos muy unidos y al final conseguimos, al menos desde luego, que se le pagara a LOL lo que se le debía. Bueno, y otro tema, vamos a ver si ya empiezan los partidos y podemos adentrarnos en lo que realmente nos interesa. Arius, como hemos visto hace poco, Creolopus se ha retirado, por lo visto dice que ya ha llegado hasta su límite y que ya prefiere seguir una vida normal y eso. Thorfinn se ha decidido fichar a un jugador sueco, también el Folil. ¿Opinas que es un fichaje acertado o había otro jugador más capacitado? ¿Qué pensáis? Pues yo pienso que se ha sido bastante acertado. Es verdad que la pérdida de Creo pues ha sido una pérdida grandísima, porque está ganando últimamente todo y ha sido una pena que se retirara por los estudios, pero yo creo que con este fichaje tan bueno pues conseguirán bastantes, por lo menos conseguir más victorias, porque con Zeus y Fury no hacen nada, necesitan un tercero que junto con Toddy y Groovy ganen más partidos. Y bueno, Lid, pues todos los que han entrado en 4K siempre han sido los mejores de Europa y del mundo, o sea que él mismo supongo que también lo conseguirá. Diablo, ¿tú qué opinas? ¿Es un fichaje acertado? Hombre, yo opino que sí, claro, es un jugador muy bueno. ¿Que podría haber fichado otro? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, esto es como todo, la economía, los contratos y tal les ha impedido poder fichar a otro, pero en mi opinión creo que sí, que fichaje va a dar mucho que hablar. Bueno, para no hablar todo el rato de lo mismo, por ejemplo, Doki, hemos visto que a la vez que Lila ha abandonado su antiguo clan, Just, su compañero también sueco Nov también lo ha abandonado. ¿A qué equipo piensas que marchará? No tengo, la verdad que te diga, no tengo ni idea de a qué equipo irá, pero seguro que va, que irá a un gran equipo, como todos estos, y es que no sé, sinceramente no lo sé, no me he puesto a pensarlo, pero podría haber bastantes equipos que estén interesados, porque es un orco bastante bueno y ya se vio cómo jugaba y eso, y la gente opinaba bastante bien sobre él, porque era un orco que prometía, es joven y creo que bastantes equipos van a estar interesados de él. Energy, ¿tú qué opinas? ¿Dónde puede llegar a un clan bueno o se quedará quizás en un clan de medio nivel, como ha sido Just? La verdad, vamos a ver, todo depende de cómo se lo tomen, chaval. Si sigue mejorando como lo ha hecho, pues supongo que todo a sus frutos. Pero vamos, lo que me dice la cabeza es que no, que se quedará en un clan pues más o menos medio. Un tipo Jazz, tipo algo así. No creo que sea que vaya más el chaval. Y bueno, Fred, para ti tengo una especial. Están siendo los clasificatorios para la World Cyber Games estos días en diversos países, ha sido ya en Suecia, Corea. ¿Ves que hay alguna baja significativa de los partidos que ya se han jugado? ¿Sí? ¿Estás por ahí? Bueno, va, Arius, contéstame eso tú. Maisense. Hola, dime. Que le estaba preguntando a Fate, están siendo estos días los clasificatorios para la World Cyber Game, los más importantes ya han sido como Suecia, lo que es Corea. ¿Tú ves alguna baja significativa de lo que ya se ha disputado o crees que ahora mismo todos los favoritos están cumpliendo? Claro, pienso que los favoritos lo están cumpliendo y que llegarán a lo máximo esforzándose día a día. Bueno, ahora, otra pregunta así de opinión. ¿Habéis visto que estos días ha surgido la noticia? Samsung ha retirado prácticamente todo el patrocinio a la World Cyber Games aquí en España y han decidido retirar los clasificatorios para todos los juegos, excepto Counter Strike y FIFA. ¿Opináis que la falta de juegos como Warcraft o Starcraft se va a notar mucho lo que es en el tema de las medallas o volveremos igual que siempre? Arius. Pues yo creo que lo han hecho bastante mal. O sea, han puesto a CS, pues porque CS es CS. Si no está CS, pues muy mal andamos. Últimamente, lo que es en este juego, no han conseguido nada. Y en cambio, pues con StarCraft, que últimamente son también los mejores de Europa, y hemos conseguido top 8 en campeonatos mundiales. Y bueno, el Warcraft 3, pues con una o dos personas que se clasificaran, no les costaría tanto dinero como en SNCS. No, eso pienso yo, pero lo han hecho muy mal. Bueno, pues está claro, siempre va a ser el juego por excelencia y siempre va a tirar más. Bueno, Diablo, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿correcta la elección de los juegos o sobra alguno, falta alguno? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que ha estado muy mal, porque actualmente lo que España necesita es que haya más juegos, ¿vale? Que se vea España, aunque no sea en un top 3, pero que se vea España. España no necesita moverse en el gaming. Pero es lo de siempre, España no tiene dinero y seguirá siendo así hasta que podamos hacer algo internacionalmente. Respecto a las medallas, este año sinceramente en Warcraft poco podíamos hacer, porque hay gente muy muy entrenada y está a nivel muy alto ahora mismo, internacionalmente, y en España pues está bastante abajillo. Pero bueno, yo creo que es muy mala la decisión, pero no podemos hacer nada ahí. Doki, ¿tú qué piensas? Pues pienso que está mal también. Opino lo mismo que los demás. Es que poner dos juegos, vale, son FIFA y Counter Strike, los dos juegos más jugados, ¿no? Y tienen bastante nivel en España, sobre todo son los que más hacen notar en España. Pero creo que Warcraft, y no solo Warcraft, sino algún juego más como PS, Warcraft o Starcraft, pues también son internacionalmente conocidos y hay jugadores, por ejemplo, de Starcraft que son más conocidos internacionalmente, y creo que se podían hacer más torneos de estos, porque es que es lo mismo que dice Diablo. España es un país que está poco conocido en el gaming y tenemos que hacernos notar, y esto es lo peor que podía haber pasado, porque tenemos que hacernos notar y es, me parece fatal. Bueno, ayer o antes de ayer también fue publicada la lista de los juegos para las series amateur de la SL. Entre ellas, para variar, tampoco estaba el Warcraft. No sé qué pasará, si es porque no tienen admins, no confían en el juego, no sé qué pasa. Energy, ¿tú qué piensas de esto? Que están destruyendo el Warcraft. Es que poco a poco, vamos a ver, hay torneos de todos los equipos, hay torneos de todos los juegos, y el Warcraft siempre sale poco beneficiado de todo, y se lo están cargando, poco a poco están destruyéndolo, y es un gran juego y no tendría que merecerse esto, pero ellos sabrán, ¿no? Sí, es que es curioso como hay también juegos como 1-1 del Call of Duty. ¿Quién juega 1-1 al Call of Duty? Es que son cosas sin sentido. My Sense, ¿tú qué piensas? ¿Crees que lo hacen? ¿Por qué crees que hacen esto? Yo la verdad es que no lo sé, pero cosas de estas me han sorprendido mucho, porque por ejemplo en la Campus Party tuvimos que protestar bastante para que el Warcraft se viese un juego oficial. Tuvimos que postear en los foros, hablar con los admins de la Campus y demás, y esto está pasando en la World Cyber Games. Aunque en parte entiendo que juegos como el Warcraft y el Dawn of War los quiten, porque son juegos que no han tenido tanto auge como puede ser el Counter o el FIFA, como han dicho mis compañeros. Pero no sé, aún así me parece muy mal, porque el Warcraft 3 es el mejor juego de estrategia actualmente, hasta claro que salga el StarCraft 2. Y no sé, respecto al StarCraft, es que es un juego que tiene bastantes años, pero es un mítico y debería estar ahí, sí. Y no me parece bien, como dice Doki, que en España el gaming está muy bajo comparado con los otros países asiáticos, como puede ser Corea, China, y no sé, no me parece bien lo que están haciendo, pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Nosotros tampoco nos lo tomamos tan en serio como ellos y demás, o como los del Counter, no entrenamos tantas horas ni, no sé, no es lo mismo. Energy, sobre el StarCraft, ¿por qué crees que está aguantando tantos años en competiciones de más alto nivel? ¿Qué le faltaría al Warcraft para poder aguantar tanto tiempo como hace ese juego? ¿Qué le faltaría? Sencillamente que fuera tan jugado el Warcraft como es el StarCraft en Corea. Si tuviera la misma gente, los mismos seguidores, sin duda se jugaría tanto aquí como allí. Y si ha aguantado tanto el StarCraft aquí en España ha sido por eso, porque en Corea, vamos, aquello es el summon, en realidad es el summon de todos los juegos, pero el StarCraft mueve muchísimo millones de personas, mucho dinero, muchos torneos, y si ha aguantado es por eso, y porque también en España se lo han tomado mucho más serio el StarCraft que nosotros nos tomamos el WarCraft, han triunfado mucho más, etcétera, y eso repercute en torneos. Lo que pasa, que este año ya lo han quitado de las World Cyber Games, supongo que porque ya tiene 10 años el juego, son muchos años, pero vamos, si han conseguido algo ha sido por eso, ha sido por viciar, ha sido por torneos de Corea, y entonces eso repercute en lo que está pasando. Y en cuanto al Warcraft, pues si jugáramos tanto y hubieran tantos torneos en Corea como los hay de StarCraft, pues también iría todo más a mejor, pero bueno, se lo han cargado y ya vamos. El único torneo que había de StarCraft era las World Cyber Games, ya no hay World Cyber Games en España, y ya el StarCraft se va a tomar por culo, sencillamente, y el Warcraft más o menos han hecho lo mismo, así que nada, nos toca resignarnos y nos han peinado bastante. Bueno, ya por lo visto se ha anunciado cuál va a ser el primer partido de la final de las MGL, de la final de Winner. Va a ser Focus versus Hasuops. Yo, en mi opinión, principalmente pienso que ganará Focus, puesto que simplemente es coreano. El otro día venció fácilmente a Groovy, y Hasuops, por lo veo, el más flojo de Mouth. Arius, ¿tú qué opinas de esto? ¿Quién crees que ganará? Diablo, ¿tú qué opinas? Arius parece que tiene unos problemas técnicos. Pues sabes que te digo, que yo creo que Hasuops va a dar la sorpresa, ¿eh? Yo creo que puede ganar incluso dos o tres partidos seguidos de estos guapos. Yo creo que puede ganar. Doc, ¿y tú qué piensas? ¿Ves a Focus más fuerte como a priori parece o no? Yo creo que Focus está durísimo porque lo demostró el otro día contra SK. Se hizo a tres seguidos, a ese que no son nada fáciles tampoco, y son tres humanos, y él es orco, o sea que imagínate. Se hizo a Firede, a Insomnia y a Mew, y eso es muy duro. Y ahora que le toque un muerto, yo creo que se lo va a hacer easy. Se lo va a hacer muy easy a Hasuops porque los orcos les dan pal pelo a los muertos y creo que la va a ganar clarísimamente Focus. Ya veremos a ver. Sí, bueno, además ayer vimos el partido de exhibición de la Super Cup de Todd contra Hasuops y ganó Todd bastante fácil, 5-0. O sea, que yo creo que no tiene el nivel Hasuops aún de Focus. Energy, ¿tú cómo lo ves esto? Vamos a ver, Hasuops es muy buen player, ¿vale? Lo que pasa es que es lo de siempre. Podría estar en un team mejor incluso y formarse más como buen jugador profesional. Y nada, ¿que Todd le metió 5-0? Claro, es que Todd ha jugado muchísimo. ¿Y qué pasa? Que Todd se ha ido a China. ¿Y por qué ha mejorado tanto? Porque está en China y está aprendiendo y está jugando con los mejores players. Si eso se lo traslada a un chaval que juega mucho, como es Hasuops, y tiene la oportunidad de jugar con los mejores, estar con los mejores y siempre estar entrenando, pues mejoraría. Pero es como todo, es ponerse y es jugar con los mejores, es estar ahí y entrenar duro, no tiene mayor secreto. Seguramente eso es lo que le pasa ahora a Lil, que al entrar en 4Kings va a empezar a entrenar fuerte con Groovy, con Todd, probablemente subirá el nivel, menos cuando juegue con Fury y Zeus, que seguramente lo baje. Arius, ¿tú cómo ves el partido? ¿Lo ves demasiado desequilibrado? Bueno, parece que sigue teniendo unos pequeños problemillas técnicos, Ario. Maisens, ¿tú qué ves? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, pues yo pienso que Focus es un personaje que ha estado entrenando mucho, que me acuerdo que una vez en una entrevista que le hicieron en Red Code y comentó que entrenaba unas 10 horas diarias, ¿no? Y por lo que tú has dicho, God, que es coreano y tiene muchísimo tiempo para jugar y ese es el caso, que yo creo que Focus le va a ganar a Hasuops por el simple hecho de que es orco y de que jugará más horas segurísimo, y aparte de que es eso, de que es orco, está muy claro. Vamos. Pero claro, como dice Diablo, siempre puede haber alguna sorpresa, ¿no? Focus puede tener unos mal games y perder, o sea que no se sabe, pero van a estar muy bien los games, sí. ¿Cómo ves tú el partido? Coméntanos tu opinión. Ya que tú eres un poquito imba, ¿cómo lo ves? Bueno, yo también creo que Focus tiene todas las de ganar, más que nada por el tema de raza. Orco contra Undead, yo lo veo bastante en balance, pero más que nada eso, el tema de que sea coreano, europeo, lo que sea, si ambos están en clanes de primer nivel es por algo. Bueno, parece que esto va a ir con un poquito de retraso, todavía están disputando partidos de la Nations, ahora mismo está jugando Diesel y Fury. Vamos a intentar empezar a comentároslo para entrar en situación antes de que empiece lo otro. Así que por favor, Diablo y Doki, ir entrando y no, ya nos avisáis cuando estéis dentro y vamos pasando directo. Seguimos. Energy. Vamos a ver. ¿Veis ahora mismo algún clan español que pueda jugar a un torneo de clanes y llegar a algo en nivel europeo, ganar a alguien, o lo veis muy flojo a nivel español? Sinceramente, nos comemos un rosco. Cualquier equipo ahora, justamente ahora, ¿vale? Porque es que, mira, vamos a ver. Cuando habían los World Cyber Games, yo sin ir más lejos me eché 600 games, bueno, 600 VS1, viciando a saco. Fate se hizo lo mismo, bueno, Fate se hizo lo mismo. Evil también. No sé, varios players, ¿vale? Jugando muy fuerte y entrenando muchísimo para las World Cyber Games, yo al menos. ¿Y qué pasa? Que al no haber World Cyber Games, pues es que ha sido radical, ha sido de un día para otro, ¿vale? De viciar mongollón a no jugar. Entonces, si jugando mucho nos habría costado, porque el nivel europeo está muy alto y cada día más, porque tienen más facilidad, juegan con players más buenos, etcétera. Claro, si aún viciando mucho lo tenemos así de complicado, pues imagínate ahora que no jugamos tanto, ¿sabes? Entonces, pues sinceramente no creo que nos hubiéramos comido nada. MySense, ¿tú cómo lo ves? ¿España tiene algún clan que realmente de... no digo llegar a clasificarse a la World Cup 3 League, porque eso, vamos, está para los mejores, pero quizá clasificarse para las NGL o algún... ¿este tú lo ves? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Energy, que no nos jugamos ni un rosco. Lo primero porque no jugamos para nada como juegan los demás y es eso, y por el Warcraft aquí en España nos apuesta pero nada, o sea, y eso claro que, y eso se ve muy reflejado en los jugadores, ¿sabes? La gente no apuesta nada, pues el jugador no tiene ganas, no le echan ganas, no le echan horas y demás, y eso lo que Bueno, parece que hemos tenido algún pequeño problema técnico. Esperemos que lo solucione porque madre mía. A ver. LOL. Bueno, vais a salir un poco. Casi me dejáis sordo. La que estáis liando, dejo solo. Pobre gente, disculpad a los oyentes, pero ha sido un fallo técnico de MySense, que tiene un micro de palo. Chicos, a la horca. Para Torres. Bueno, Diablo, ¿estáis ya adentro o algo? Sí. Estoy viendo contra... ¿quién? ¿Fraul vs Lil? No, Fury. Fury. Sí, pero bueno, llevamos retraso, ahora está en cámara rápida para que se ponga en tiempo real. Estamos pues, esperando. Pues, avisarme cuando lo tengáis ya en tiempo real y ya vale. Damos paso. Sí, Energy. Bueno, de momento. Dale ahora mismo yo con Fate un ratito, vosotros sigue entrando. Fate, cuéntame cómo ha sido el torneo de la Campus para ti. Ya que te has alzado como ya campeón, está. ¿Lo has preparado más a fondo de lo normal o cómo ha sido esto? Sí, bueno, yo creo que de hecho si la gané es porque fui el que más en serio se lo tomó. Estuve un mes y medio antes de la Campus jugando muchísimo, llegando a rozar las 30 partidas diarias y sabiendo que no iban los que en principio para mí eran favoritos, como podían ser Evil, LOL o Lucy. Sabía que entrenando podía tener posibilidades de conseguirlo y fui a por todas. Bueno, Diablo, ya te damos paso en directo al partido en Secret Valley entre Diesel y Fury. Puedes empezar a comentarlo. Vale. Bueno, recordamos que Diesel es Elfo y Fury un Dea. Ahora mismo Fury tiene un Lich al 2 y un Deca al 3, ya con Gárgolas, doble cripta y evolucionando para Tier 3. Diesel tiene una DR 3 y un Panda al 1, casi al 2, con expansión y vamos con Dríadas. Ahora mismo están creepeando la fuente de salud, Fury. ¿Y quién retransmite conmigo? Yo, pero todavía no me ha llegado. Ah, no te ha llegado, vale. De momento creo que tiene ventaja Fury. Está atacando los Whis de base para joderle toda la madera. Y con los héroes le está fastidiando también el creep. Está petando todos los Whis. Se va a quedar sin madera. Como no tiene 600. ¿Cuánto tiempo te queda para venir a partida? Sé que ya me queda poco, creo. Vale, con la carga le está petando los pozos lunares. Intenta reparar. Pero nada, bueno, empieza el ataque. Bueno, pero Diesel huye. Fury huye, perdón. Con las dríadas le va a petar una gárgola. Le pilla la expa, Fury a Diesel. Está tocando mucho la moral. Joder, sí que tarda. Fury no se quiere arriesgar y se marcha porque tiene peor ejército. El Leech lo tiene, lo está haciendo block al Leech, lo cura con el Coil, con el Panda empieza a hacer block, las Dríadas con el veneno intentan pararlo, Leech a mitad de vida, Deca sin maná, no puede tirarle Coil, con las Gárgolas intenta atacar las Dríadas y lo consigue para que el Leech huya. Pierde una Gar, pero ha salvado al Leech. ¿Cómo ves la partida? La veo bastante favorable para Diesel, porque está perdiendo Gárgolas a saco y tiene expansión, no se la consigue petar. No sé, el Panda, en cuanto suba a nivel 3, yo creo que esas Gárgolas van a caer en 0 coma. Y no sé, a ver. Sí, esto ya está casi GG, ¿eh? Fíjate que tiene ya muchas Dríadas, una guerra al 4 y el Panda casi al 3. Bueno, 2 y medio. Está haciendo abominaciones ahora. Leech nivel 3 ahora, ha subido. Ya tiene dos avos. A ver si puede remontar con avos. Fury intenta remontarlo. Va a estar difícil ya que no tiene oro. Va por expa. Fury va a intentar hacer expa. Creo, vaya. Se están gripeando los dos, el rojo, uno de cada lado, Fury el suyo y el diesel correspondiente. Supongo que después de este creep irá a atacar la expa, porque si no... Bueno, Panda ya level 3, Panda mata un creep más, level 3. Nivel 4 de K. Bueno, esto está interesante. De momento tiene ventaja Diesel. Sí, sí. Fury no tiene nada de dinero. Y Diesel tiene 650 de oro. Esto ya está para Diesel, ¿eh? Solo tiene dos sabos Fury. Y 8 Garks. Y una estatua. Y Diesel con la espada. 69 población para que vosotros veáis. 69 población en el Ni. 50 el Yun. Ahora se está haciendo la espa a la derecha. Parece que va a ir a atacar ahora Diesel. ¿Le va a pillar por detrás? No. Sí, justo, se van a pillar, se van a chocar. Vale, empieza el ataque. Lo suyo sería que Fury se fuese, efectivamente se va. Fury huye a la base, pero va a perder una AVO. Bueno, le mete mute al Deca para que no le cure. Peta la AVO. Cuidado, la otra AVO que también muere. La otra AVO también muere. Ha perdido dos AVOs. Se mete para adentro. Y Diesel entra. Diesel arriesga y entra. A por la tienda, ¿va? Ahora va a salir y ya está, esto acabado. Esto ya está. Va a intentar focusear a héroes porque no tiene nada que hacer contra eso. Ahora se meterá el imbu. Nova Coil para variar. Tiene una imbu, o sea que tampoco creo que arriesgue. Deca cae. Deca está bastante tocado. Deca casi muerte. Se compra Toby. Vale, se ha curado. El Deca está muy bajo. Deca va a morir. No. Uy, lo ha salvado rojo. Se mete la imbu el Panda. Está metiendo demasiado dentro las Dríades. Le están cayendo. Ahora saca a los Ghouls. El Panda tampoco va muy sobrado de vida. Tiene dos avos, tiene una boquita que la envíe ya. Hace TP, usa TP Diesel. Ha aguantado Fury muy bien. Bastante bien, ha hecho pato antes de esos. Antes de TPar. Ha aguantado bastante bien, pero tiene expa Diesel y eso le va a costar remontarlo. Se irá a la puente, se curará y en cuanto pueda tocar un poco más los huevos porque no tiene Diesel, nada. Otra expa, está haciendo ya otra expa, le queda hacer de la mina solo. Fury curándose en la mina. Está haciendo una AVO y una cata también, una cata para parar. para dar bien a las Dríades un poco. Toscata se está haciendo. Va a buscarle ya a Diesel. Sí, empieza si a le pilla ahí, Fury está muerto. Scrolls, va sin TP. Fury va sin TP. Y como le pille. El panda está más dopado que yo que sé. Y la DR casi level 5. El DK 4.5. Y el Lich casi 4. Creo que le da. Casi le pilla. Si hubiese seguido para adelante, Diesel hubiese pillado a Fury. Me parece que va a ser Diez... va a pillar Fury a Diesel. Quiere coger algún esqueleto Fury... para atacar. No, no, va a ser. Diesel 89-68 población. Y Fury 53. Ya con otra espa, ya acaba la otra espa y está bastante. Va Fury con 4 a 3. Bueno, se encuentran, empiezan a pelear. A vos enfrente, dos catas atrás y nos contra Karx. Van a echar fuego, meter las. Una boca E. Una boca E, level 5 de R. Las abores están muy tocadas. Tiene dos abos ya casi muertas. Las echa para atrás, mi crea. Las abores. Buah, esto ya está. Ya. Hace focus a Panda. Pero tiene Imbul, así que. No tiene nada que hacer. Lich cae. Las abos cae. La cata cae. Ya está, esto ya está. Una cata menos. Otra cata tiene el rojo. Cuidando que las dríades le están cayendo como nada. Cuidado, cuidadín. La ha cagado. Qué buena de Fury, ha petado todas. En mi opinión, la ha cagado tres. Un poco. La ha cagado, uff. Vaya reventada de dríadas, se ha hecho ahí el horror. La ha remontado, se ha pillado. La ha remontado. Dos vaya remontada. Los héroes. Los héroes, sí. Lo que le ha remontado ahí y... se ha confiado. No ha migrado nada de esas dríades. No ha micreado y ahora tiene el DK5. Lich muerto. Tiene 6 guards, 3 abo y 2 kata. Otra bomba. Y es el 58 de población, pero recordamos que tiene 3 minas. Y Fury Lich tiene 51 de pobla. Va por la espa, va por la espa. A ver si se la puede. Le por el micro. Recordamos que es Secret Valley, el mapa. Vaya secreto. Está atacando a la expa con katas y todas las unidades ya. Envía todos los whiz de la expa para reparar. Peta un par para quitar el maná. Ya vienen todas las dríadas de fiesta. Tiene 5 dríadas. Uf, no, 5 no. Bueno, otro ataque. Tiene los abos a la mitad de vida. Una abo cae, me parece que va a caer. Sí, cae efectivamente. Va por las katas, normal y corriente, eso tiene que hacer. Tiene que matar la cata porque si no mata las catas, las dríades caen de dos en dos. Catas fuera, ya, la abo es otra abo fuera. Claro, una agar fuera y la última abo va a caer también. Focusea, está focusando Lich. Y haciendo block con el Wish. No puede curarlo. Lich fuera. Le está haciendo block con el Wish, ya muerto Lich y otra abo. Ahora sí, esto ya. Bastante. Está quieto, eso significa que. No he dicho GG, pero. No tiene dinero, Fury no tiene dinero. Saca el Lich de taber, de altar. Ahora va a focusear, o sea, va a escutear con las gárgolas a ver si tiene expansión. En cuanto se dé cuenta de que tiene expansión, yo creo que dirá GG porque ya no puede sí. más. Es imposible esto ya remontar. Ha aguantado muy bien, pero ya no tiene posibilidad. No tiene dinero, no tiene expa y Diesel ya tiene dos expas y un ejército. 80 de población, sí, Diesel contra 36 de Fury, esto ya está. Esto ya está. Diesel se va a la fuente a curarse las dríades. Las gárgolas por detrás las ha llevado. Sí. Mientras tanto, Fury sigue haciendo avos. No sé ni qué hacer, pero bueno. Ya no puedo hacer más porque quedan 770 de oro en su mina. Tiene 30 de oro, 40 y ya está. 44 de población Fury. Y es el 80. Panda level 4, 75% para 5. Y DR casi 6. Bueno, vemos que Diesel ha vuelto a hacer la expansión arriba al lado del abate de Fury. Yo creo que se está riendo de él ya directamente. Sí, se está ya riendo. Le está haciendo una espalda de su base. Parece que se va a decidir a atacar ya porque cosa larga. Se va para su base, empieza a atacarle, se va para atrás, no quiere entrar en su base, que vaya a pasar lo de antes, no se arriesga, tiene una cata. Fury va hacia él, no sé qué intenta, vale, vuela para atrás. Y vuelve para adelante otra vez, no sé qué pretende, tiene un 48 de población. Fury va a intentar ya el último ataque, parece ser. Le pilla MySense el micro. Por favor, MySense para. Diesel le pilla por la mitad. Le hacen fuerza a la de Fury. Por favor, el micro. A ver, el focus ADR. Fury está haciendo focus ADR. DR, vida naranja. Pero tiene perga. No va. DR muy tocado. DR a 100 de vida. Pero se ha cebado demasiado con la carga afuera. Que la ha pasado. Qué buena la ha pasado, ¿verdad? Ya está, GG. Le mata a otra Abo. No, la cura al final. Se mete la Inwell de R. Rodea al de Cata. No. Va por las catas. Va por las catas. Tiene una Abo 40 vida. TP. Hace TP. Diesel hace TP. Diesel ha hecho TP. A nivel 6. No quería arriesgar. No quería arriesgar porque ya tiene la partida. Por favor, pobre oyentes. Pobre oyentes, tío. Ya ves. Bueno, Fury va a la expa a intentar ya ahí reventársela, pero Diesel está detrás. Le hace focus a Leech. Le mete mute, no puede curarlo, matará al Leech, ahora focusará. Focusea a Abos, que ya tiene muy tocadas, una Abo menos, la otra Abo también fuera. Focusa DK va a morir, DK va a morir, no, la deja pasar. Jeje, ya he dicho jeje, no sea la partida. Bueno, gana Diesel, claramente. Bueno, ya ha pasado este partido. Ahora tenemos otro también de la NC, Suecia contra Bulgaria. Este caso es un Mirror de Orco. Bianconero contra Nov. Arius va a pasar a comentar. Doki también va a entrar. Y Fate. Entrar los tres y avisarnos cuando tengáis toda velocidad normal y os doy paso. Lo siento por los ruidos, chicos. Es que se me tira esto. Lo perdido y juega no. Qué casualidad. Rolco. En principio no debería de tener la ventaja. Bueno, que han condenado a la Royal Cup. We'll be right back. seguimos con esta retransmisión de Warcraft 3. Adelante. Bueno, vamos a pasar a retransmitir a un Mirror en Templo Perdido. Se trata de Bro contra Nov. A priori parece favorito Nov, pero bueno, Bro ganó el otro día la Incap. O sea, malo no debe ser. También nos vamos a poner al día. Están jugando las semifinales de la Nations. Finlandia y Alemania es el primero y Suecia y Bulgaria es el otro. El primero ya terminó, Finlandia y Alemania con resultado 3-1. Ganó Kona 2-0 a Xlor, Elfitaga 2-0 a Turisaz, Bringer 1-1 con Asuops y Sein perdió 1-2 con Protoss. En el 2-2, Bringer con Elfitaga 2-1 a Protoss y a Asuops. Y ahora de momento va Suecia 2-0, ganando a Bulgaria, 2-1 de Lila a Tral y 2-0 de Sase a Insomnia. Veremos cuál va a ser el partido que marque el 3-0 o quizá el empate, si el de Nov o el de Fury. Os dejamos con Arius, Doki y Fade, que están ya en directo. Vemos como Nov le está atacando a la base a Bro. TP a Bro. Se pegan. ¿Hay más aquí, un espíritu muy importante? Sí. Y TP a Nov. Nof ha cogido una ventaja bastante grande porque se ha cripeado la fuente y le ha dado dos ítems bastante buenos. Un libro de los muertos. Y le da una poción de invulnerabilidad. Sí. Bueno, pero tiene una mana stone en el SH. Y el BM tiene una aura de estas de fuego del DH. Porque es. Se ha hecho la tienda de al lado y la ha salido. Sí, pero vamos, digo que no va a mandar nada mal de ítems. No va directo a su base ya para terminar la batalla. Va con peones y todo, va con todo. Va con todo lo gordo. La capa de llamas también, uf. 60 de población contra 50. El Nov le saca 10 de tiene, población. Tiene bastante ventaja el Nov, bastante... sí. Esto está bastante jaje, sí. Le ha pillado un Spirit ahí, llegando a su base. TP te atrae la SOP, no tiene SOP. No lleva TP, no lleva TP, bro. Eso es importante. Pues le va a pillar por detrás. Ah, va a dejar, va a hacer TR. Sí. Está intentando petar la main, que no lo va a conseguir. Y ya llega Bro por detrás. Comienza la batalla. Está focusando duramente ahí el BM. SBM cae. BM cae. No hace falta ni el crítico del BM para matarlo. Dios mío. No hay crítico, no hay crítico. No tenía maná. Ha caído el BM, esto es jefe. Fue a lo loco. Metió ahí el BM si hubiera llegado nada. Las torres ya. El favorito finalmente va a ganar. Aunque esta es la primera parte de las dos. Mete ahí el libro de los muertos, lo mete ahora. Nivel 3 SH de Nov. Ha sacado el libro de los muertos. Ya, me ha sobrado. Está en 60 población contra 36. Jeje, ya se ha HKE. GG de Bro. ¿Se lo oye? Sí. Bueno, pues también de comentaros que al final DSL ha ganado 2-0 a Fury, por lo que ahora mismo está el tema en 2-1. Si gana Nov el siguiente partido, pues ya nos ponemos en 3-1 y se supone que pasaremos ya a las finales de las NGL, que es lo que estamos realmente esperando. ¿Qué resumen rápido darías al partido este, Arius? Pues lo he visto por la mitad, pero vamos, que Nov se la ha llevado desde cuando lo he visto, ha tenido ventaja todo el rato. O sea, ha sido una fácil victoria para Nov. Doki, ¿tú cómo lo ves? La ha machacado, literalmente, porque se ha hecho el medio y en ese mapa, en LT, hacerse el medio te dan unos ítems muy buenos y le ha salido ítem bastante bueno, una imbu y creo que ha sido también el libro de los muertos, aunque tampoco tenía Bro tampoco tenía más ítems porque se había creepado la tienda de al lado y al final pues le ha metido con todos los peones el TR y le ha focuseado el BM y le ha machacado, vamos. Bueno, y aparte del partido antes de Diesel y Fury, los que habéis estado dentro, ¿cómo lo veis, Diablo? Bueno, claramente Diesel tenía mucha ventaja, pese a que porque tenía una expansión y Fury simplemente estaba aguantando como podía. Que por cierto lo ha hecho muy bien. O sea, cuando tenía ya parecía que iba a ser victoria de Diesel, dos batallas ha sido que parecía ya que Diesel iba a ganar. Fury ha aguantado muy bien. Ahí se ha notado que es un jugador súper excelente. Ha aguantado muy bien y ha sabido cómo matarle las dríadas sin que le diese tiempo, vamos, a ni a mi crearlas. Ha sido un buen partido, pero eso, la diferencia ha estado en que tenía expansión y bueno, los héroes también ahí han ayudado bastante. Ese panda. Bueno, también recordaros que estamos en el canal behind.live exclamación del IRC, que podéis entrar a escucharnos todos los que queráis, que somos 28 y nos van a quitar el programa por falta de audiencia, como si fuéramos de La Sexta. Y si no tenéis IRC, recordad que también podéis entrar desde la web, desde www.radiobehind.com, en el apartado chat. Ahí podéis entrar al chat de Radio Behind, que es lo mismo que el canal de IRC. Eso no lo sabíais, Tecnología. Tecnología no, Diablo, punta a nuestra disposición. Ya que estamos aquí en materia de Diablo, ¿quién va a fichar a Alves? ¿En Madrid o el Chelsea? A mí el fútbol, nada. Va, ¿ninguno no opináis o qué? Parece que se va a quedar en Sevilla, porque no le dejan irse. Bueno, yo lo que quería comentar es que mañana va a haber un gran derbi entre Madrid y el Atleti y va a estar bien guapo, Hacemos carrusel aquí si hace falta. Ya ves. Bueno, aquí quien... Pero van a televisar el del grandísimo Real Zaragoza. En las noticias han dicho que no, que televisan Getafe igualmente. No... Bueno, yo creo que Alves va a seguir en el Sevilla. Sé que es una parte de Warcraft 3, pero ya que salió este hombre, va a seguir en el Sevilla, ya que le salió mal la jugada, porque fichó el Chelsea a Belletti por muchísimo menos dinero. Y ahora se ha ahorrado muchísimo dinero. Y el Real Madrid fichando a este jugador Robben, que no sé por qué lo fichan, sabiendo que estaba lesionado y no había jugado en la temporada anterior. Vamos a ver qué tal le sale. Ese era Tipis, nuestro director técnico de sonido, que también ha querido dar su opinión del tema. Y con respecto al Real Madrid, Atlético Madrid, pues va a ganar el Atlético, sin duda alguna. Bueno, ya de lo nuestro, también comentaros que en teoría hace 37 minutos empezaba el partido de la EPS entre Mew y Corugnol. Me parece que por el tema de la Nation se está retrasando un poco, a ver si ya termina el partido entre Bro y no. Gana 3-1 Suecia y ya nos vamos a lo que realmente nos interesa. Corugnol aparentemente parece un jugador desconocido. ¿Algunos sabéis quién es? ¿Si es bueno y esas cosillas? Tampoco habléis tanto, es malo. Hombre, ¿qué ha pasado con el... ¿Qué ha pasado con el Focus Haswops? ¿Qué tal? Empieza después de Nof y Bro. Ah, fue puesto, ¿sí? Hombre, para mí bastante desconocidos ambos. Mi auto parece el Focus desconocido. ¿Y el Haswops? Que no, que está hablando de la de antes, de Nof contra Bro. Ya, pues es que lo desconocido era de Mew y Corugnol, no Bro y Nof. Aún más desconocido. Hombre, yo a Nof sí lo conocía, pero porque estuvo en Pride. Y cuando Torren estaba en Pride, pues yo algunas veces me pasaba y lo miraba, pero al Bro ese, ni idea. Pero el Nof sí, el Nof es, la verdad es que yo... Hombre, pues Bro jugó el otro día en Cup y lo hizo bastante bien. Yo creo que ganó. Bro, tío, lo han pinado y ya está. Yo no lo conozco y no lo conoce demasiada gente. Y punto, tío, no hay más. GL para el Bro. Peine. Es del clan este nuevo. O Bad Game, eso, ¿no? Yo ni sé en qué clan está el chaval. Está en Just. En Just. Bro, no, es que alguien hace un rato preguntó que los BG clan eran. El Lola se peta al bro ese, seguro. Y un saludo para Lola. Que está ¡eso, aquí, Lola! Probablemente haya dejado escuchando cuando Maisen se tuvo la gran idea de poner el mic. ¡Lol! Bueno, aquí no empieza nada. Si alguien está allí cerca de Alemania, bueno, con las hostijas aquí a... Empieza. Empieza ya. ¿Ya? Vamos, ¿entramos o qué? Sí, empieza. Sí, go, vale, go, vamos. Vale, voy. Dime mapa. Bosque. Dios, Maisense, te voy a... Madre mía, te voy a cortar la mano, tío. Yo creo que tenemos que peinar al Maisense. Pues entrar todos, porque puesto que ahora mismo con problemas tampoco somos muchos, pues entramos y ya está. Mientras respetemos los turnos y no molestemos unos a otros. ¿Mejor? Sí, Maisen. Sí. Ah, perdón por... Atención, por... el Bro y el Nov han salido al lado en el mapa. Veamos a qué hora salen los dos. Supongo que a Blade Master. Recordamos que es un mirror de orco. También recordamos que si oís un sonido extraño es por culpa de Maisense. Luego al final de la radio podéis matarlo todos. Efectivamente, podéis matarlos todos, ¿eh? Todos contra el aire. Bueno, parece que tenemos algún problema de sonido. Van los dos a... Yo voto por barra van Maisense. Ya estoy en el game yo, pero estoy en espía aún. Ahora comentaré. Bueno, acaba de empezar el game, así que ahora está scuteando Bro, le va a pillar. Bueno, están scuteando los dos, pero oye, no tío, va a encontrar a Nov. ¿Se oye bien? Tú que eres orco, ¿nos puedes decir a él por qué han salido ahí en un cuartel muy late, o sea, muy tarde? Lo han hecho muy tarde. Y encima salen a BM. ¿Que a qué salen por eso? Sí. Vale, ya estoy. Un poco. Pues supongo que irán a coger, a llenarse de ítems en cuanto de la shop, o sea, salen de la shop, cogen ítems, se van a quitar a coger ítems de la shop, de estos de los de creepear, se hacen el creep, les sale el ítem y así empiezan a subir al DM para que metan los críticos que para qué. Mira, Bro le ha pillado a Nov creepeando, sí, le va a quitar el creep. Efectivamente le ha quitado el creep, jeje. Es que no lleva donde están las llaves. Matar y herir. Le ha quitado los polvos, le ha quitado los polvos. A ver, ya compré las botas. Le ha quitado los polvos y el anillo, o sea, el ítem. Le ha quitado las dos cosas. Le ha quitado todo. Y encima la ha tocado. O sea, está más tocado el chaval. Ventaja para Bro. De todas formas da igual, ¿no? El Nox es la fuente de maná. Pero bueno. Están los dos echando para hacer dos bestiarios, dos racks. Bueno, hasta los dos son igual. Hay una fuente de maná. En medio de las fuentes de maná. Es peor que tienen los mirror. Es peor, si llega a ser de salud, se pasan toda la vida ahí. Pero si es de maná. No sé. Da igual, si es de maná, sí, es Simba también. Ya, también, pero para los orcos nos va mucho mejor. En cambio, por ejemplo, para los muertos, que bien lo sabe Arius, es mucho mejor de maná. De maná, hombre, de maná. Hombre. Nos hacemos el centro nada más que con el Lich y el DK. Para, sí, claro, para tirar Coin Nova infinito. Si ya lo tiran, pues infinito más uno. Vemos cómo se faltan más aquí, tío. Los elfos. Para los elfos, igual nos da de vida que de maná, perdemos igual, o sea que. Claro, los elfos con llegar a osos ya os da igual de lo que sea. Se están pegando los PM. Tiene no, ventaja, ¿no? No quiere comprar botas, no puede comprar botas. Se va corriendo, usa perga de velocidad y se hace invisible. Mientras el otro, el Bro, se cura. De todas formas, tiene el BM muchísimo más mejorado. Buah, con eso está jugando bastante bien el Bro. Con el anillo. Le está anillo y botas. Ahora cogerá el otro ítem y ya será todavía más dopado el BM. Uf. BM Cheat. BMH Ad, sí, cierto. Recordemos. Es de extrañar, no, no se están. Están los dos haciendo. Están los de las tiendas para coger un ítem bastante interesante. Sí, no, pero han preferido hacer las tiendas que petar los burros. Mira que cacho ítem en un. Unos pues guantes frescos de tristeza. Unos guantes. Nivel 2, los dos. Broba en busca de Nov. Lo encuentra. Van a acabar el techo a la vez. Ambos evolucionan ya mismo. Sí, sí, iban igual, iban igual. Ahora van a intentar matar al Grunt tocándoselo poco a poco. Porque no es de salud la fuente. Ni de blast no salud la fuente. Uf, no sé yo. No lo mata, o sea, polvo lo está bien. Ahora no, porque tiene polvo. A tier 2. Los dos hacen SH. Shadow Hunter. No, tiene más micro. Se van. Típico. Bueno, se va el bro. No sé quién coño está haciendo luces. Bueno. Un bestiario, cada uno. Cada uno. Vamos a ganar el segundo. Sí, seguramente. A no ser que salga una de Spirit, que no creo. Van absolutamente igual. Se mete el BM hasta el fondo. Sí. Intenta petar un Gloom, pero no puede. Y tiene que ir. Se mete los. Se lo peta. Sí, no, se va. Invisible. Fuera. No, no tenía polvo, si no. Vemos como... Mientras tanto sigue crepeando. Tener 800 de vida y subir de ataque. Haciendo actualización de los Gloom para tener más vida. Bro también ha hecho sala de pabellones ahora. Va a salir a Spirits. Spirits. Y Readers. Lo mismo, SH lo dio. Pabellón y bestiario. No, también. Igual. Eden Mirror. SDM va a caer, no le mete el Hex, no llega. No va a caer. Tiene botas, no puede. Tienes de like, creo. No, seguramente. Hola. Si durante la partida algún oyente no entiende algo, quiere que explique que habrá quería X6 Diablo y se lo explicaré sin problemas. Super Diablo. Yes. Está creepeando con el SH en off mientras estaba con la fuente con el BM. Ojo, bro, y ahora le pilla otra vez, parece que tiene más baja, parece que tiene el mismo timing que yo, no puede ser. Sí, tiene muy buen timing, pero no lo se lo quita, se lo quita. Se lo quitó. Le peta al Grunt, no, TP, no, justo. El Grunt salió vivo. El Grunt a 114 de vida. Ahí tenemos. Lleva una ligera ventaja a Nov respecto a edificios. Mentira, bro. Bro, tiene ahí dos guantes que va a doler el BM, pero. Madre mía. Crítico para la fuente. Está haciendo la fuente. Va a ser dureza. Y Nov lo va a pillar ahora de pleno. Está bajando. Hace invisible el BM. Llega a la fuente. Lo pilla. Y a ver qué hace. Focus al SH. SH a la mierda, va por culo. Sube de nivel. Tranquilos. El impulsor muere. Le pilla todo. Lo ha dejado muerto. Parece que va a focusar el Focus. Le focuse ahora un grunt a la mierda también. Está perdiendo mucha tropa, bro. Mucha ventaja que el Rider cae también. El Rider también cae. Mucha ventaja tiene el Nov. Le focusea el SH a Nov. Lleva los curros, lo bloquea, tiene vida. Lo salva. Bien. No hay micro por. Ha metido la muy buena. Wow. ¿Cómo la ha salvado? Qué buena. Chicos, cuidado porque. Muy bien jugado por parte de Nov. Os estáis pisando bastante. Mejor que retransmitan solo dos y el resto se lo comenten cuando sea necesario. Ok. ¿Quién retransmite este? Yo paso. Yo digo las cosas importantes. Los de antes. Yo también, yo este tampoco. No, así. Muy bien. Los Doki, de antes han dicho. Diablo y Doki. Vale. Se va a hacer ahora el dragón, pero parece que se lo va a quitar. Se lo va a intentar quitar, bro. En cuanto caiga, se lo va a intentar quitar. No lo va a bajar. Directamente lo mata con el SH y con el Spirit. A mí dejándole transmitir el partido de Jasu. Al final se lo ha quedado Bro, al final se lo ha quedado Bro, se lo ha llevado su SH. Le mete Hex al BM de Bro, va a morir el BM de Bro, va a morir, crítico, no, lo ha curado al último momento lo ha curado, le mete otra vez Focus, le mete Hex, pero está invisible y no puede, sí, sí llega, sí lo tiene, tiene el dus, sí. Empieza a focusar los Spirits ahora, Knopf, focusa también a otros Spirits, ya trae los peones, Bro trae los peones para luchar. Mete a pegar. La tiene bastante ya más. Knopf la tiene ya bastante encarrilada, yo creo. Un rail fuera. Más que nada porque tiene el SH a nivel 1 y Knopf en cuanto suba a nivel 3 va a curar GL. Esto ya está GG. Un otro sí. Spirit. Hay demasiada diferencia. Nivel 2 el SH. El SH. Sí, sí, la gana Knopf, pero el BM lo tiene muchísimo mejor, Bro. O sea, daros cuenta de que la partida la ha ganado Knopf, pero por su micro, no la ha ganado. ¿Muere el SH del Bro? LOL, buena. Le mete curación. Tiene mucho más micro, Knopf. Es que se nota, es de calle. Es normal, le falta mucho camino sí, a uno, Bro. Tenía el BM todo mejorado, Bro, y mira ahora. Level 3 SH. Se lo focusea el BM a tomar por culo. Ale, fuera. Jeje. Tiene vale. Que no, sí. Jeje. Game over. Jeje. Va, otro. Go, go, go. Ahora ya empieza el House Ops. Ese es el mío. Contra Focus, ¿no? Contra Focus. Sí, ha empezado ya. ¿Has jugado contra Focus? Go, go, dos dentro. Dos dentro. Este lo comentará Ariu. Yes. Y... he defendido antes a Jasu. Tengo que... Uf, partido no ahora. Sale Jasu. Además, soy UD. Empezando con el altar, un Sigurd y luego el cuartel. Y ahora va a escutear con el Ako. Bueno, como he dicho antes, Jasu va a ganar. No, yo pienso que va a Focus. Además, es un mapa con dos fuentes, por favor. Es imposible. Un imposible es nothing. Hay además perdió el Jasu contra el Zeus, o sea que... ¿Mapa? Secret Valley. Ok. Sale a ver típico cuando hay dos fuentes en un mapa. Jasu en su cementerio por la mitad. Crypto IDK. Fiends. Es verdad, va a late Fiends. Qué raro ver esto contra Orco. Lo normal es hacer goals en este mapa. Ya he dicho, sorpresa, sorpresa. Vamos, Jasu. Va, tal para él. Ya le sale el DK, supongo que irá. Si no va a clipear, a Jarras. Pues con dos goals tampoco va a hacer nada. Bueno, héroes salidos. Sí, efectivamente se va a ver si le pilla algún creo. A Focus. A ver qué tal. Intenta matar al acolito de Scout. Focus le cae. A Jasu. Le cae, sí. Justito. Ha caído. Justito, sí. Se va a hacer la cuenta. Hace... Qué cosa más imba, señores. Con un DM y un Grunt se hacen una fuente. Ya ves. Así como que no queda cosa, pero fresca. Fresca. Juego está balanced, lo vemos. Menos mal que la va el DK y a ver si le quita algo. Vamos, Jasu, que tú puedes. Bueno, peta un creep. Y Jasu le pilla. Jasu le pilla en la fuente. Mete Cole. ¡No! ¡No! La ha cagado, pero bien. Jasu ha tirado un coil a un creep, pero lo ha dejado a menos 3 de vida y no ha muerto. Y Focus ha aprovechado y lo ha matado. Se ha llevado la experiencia a Focus. Bien, bien. Y bueno, retroceden ambos. Hasu ya para tier 2, evolucionando. Lleva un 20%. Está sacando la primera 100. Estaba atacándole a los grunts. Hasu, a un par de grunts que tiene Focus por ahí tirados. 3. Se ha comprado las botas ya finalmente en la tienda. ¿Y este? ¿Cómo lo ha hecho esto? Y ahora, pues, quiero hacer fence, pero las arañas las ha hecho muy tarde y ha hecho el techo rápido. Hasu se va a la fuente de abajo porque está siendo acosado por Focus. Y hasta el otro. Tripea Focus. La minita. Otra vez, Hasu la caga. ¡Gol! Ha tirado otro coil muy malo. No puede ser. Y ha vuelto a dar la experiencia a Focus. Espérate que la cago otra vez. Que parece. No le ha dado tiempo. A puntito tira el coil, pero no le ha dado tiempo. Darle un poquito de vida y decir que le está meando fácilmente el orco al undeal, al astro. Ya lo dije yo. Está haciendo el mapa. Se está haciendo el mapa al solo. Con un BM 4-1 se hace un mapa fácilmente. Hombre, lo suyo es que le haya quitado unos crits, pero no ha hecho nada. Pero tío, está a cero, macho. Va muy bien el Focus. ¿Qué prueba es esta? Que... Tiene cero de experiencia. Y el BM se está haciendo la tienda. Atención, más los ítems, más... Madre mía, vale. Va a subir de nivel fácil. Sin que le quiten la bebida. Hasu remontará esto. Empieza a creepear ahora. Hasu sí lo pudo para remontar esto. Focus haciendo Taurent de Ero. ¿Le quitará un creep? No, no le quita nada. Qué crítico, Dios. Es que bajan al vendo. Se lo quitará, ¿no? Sí, ¿no? Ven, le ha quitado un creep, señores. Después de cuánto tiempo llevamos, sí. De 10 minutos de game ya, casi. 5.27. No, 5 minutos. Bueno, da igual. Un rato largo. Bueno, BM casi level 3. Tauren saliendo. Se hace Hasu para tier 3. Va a destroyer directo. Sí. Si aguanta 10 minutillos, pues puede ser. Le va a petar a Kos, pero no puede pasar con el BM. Se ha chapado bastante bien en la suop. Ha hecho muy bien. ¿Qué? Buah, ay, qué bien. Se ha chapado muy bien para que no pueda entrar Focus de ninguna manera. Intenta figurar y entra. El BM tipo paladín, pero se le va a petar el figurad fácil. Ala, ya está dentro. Ale, Hasu estaba haciendo un figurad, pero Focus le ha reventado. No tiene que hacer TP. Va a tener buena esa, tiene que hacer. No tiene que hacer TP. Es así de ingrata la raza. No, son las botas. Son las botas, si no ya estaría muerto. Es el BM que es. ¿Qué coño botas, tía? Tenía LOL, tío. No me jodas, anda, son las botas. Si le llega. Que no son las botas, tío, que le estaba. No salía con vida, Exacto, eso quiero decir. Igual le ha ralentizado con el figurad, tío. Si llega a hacer el figurad, no habría podido salir si lo llega a hacer. Ya, es verdad, eso es buena. Sería buena esa, sí. No tenía dinero ni madera, Hasu, no podía hacerlo. El TC subiendo ahí, Uf, le ha pillado el creep ahí con el Lich, un Nova. Un Grun va a caer. El Grun cae. ¡Hola! El Grun lo sabe, a 4 de vida. A 4 de vida, pues nada. Ya, más Luke, por favor. A 4 de vida se ha quedado. ¿Qué coño, Luke, tío? ¡Skill! Sí, skill. Sí. Yo creo que va a ir a Wyrms, Atención. Pues sí, va a ir a Wyrms. Va a ir más tarde. Que no tiene madera. Tiene madera. No tiene nada. Yo creo que intentará expandir ahora. No tiene el BM3. Con eso no puede expandir. Tiene ahí dos finos. El BM le cotillea, le va a quitar un crep. Se lo quita. Sí, BM al 3, TC al 2, DK al 2 y Lich al 1. El TC como Pedro por su casa, creepeándose el creep de la derecha del todo. Va a expandir y va a ir a dos bestiarios y más Wyrmen. Está controlando demasiado la partida el este. El Focus. Sí, sí. Es por el mapa nada más. Le está toreando muy, muy, muy cacho, muy, muy vasto. Está sacando ahora sombras para ver qué cojones hace, porque ya estará hasta los huevos de que le piden todos lados. Sí. Y nada, va a comer chancla, como diría mi amigo. Bueno, Destroyer ya está haciendo... Supongo que hará ahora. Ahora hará huir, venga, manta, supongo. Codos. Vaya, está haciendo codos. Focus, codos. Vamos mal de madera, no puede hacerlos. No. Le tira por detrás en la tienda, atención. Le tira red. Facebook. Le tira red a una estatua, le hace focus. Rider muerto. Va por culo. Rider muerto, pero no importa, le peta una estatua. Otro con un muerto. Le peta las dos estatuas. Venga, que se la peta. Sí, sí, sí. A las dos de estos se toma por el culo. Que echa los riders. Bueno, focus al DK. ¡Focus se lo petó! ¡A tomar por culo! Toma, jeje. La ha metido pisotón. Y le ha metido un focus de... ¿Para qué? Nivel 3 los dos héroes del focus. Energy, sepárate un poquito el micro, por favor. Vale, perdón, me emociono. No pasa nada. Es un chico gráfico. Tú, Feita, juega al tenis, venga. muy mal el Hasu. Está calentando, ¿vale? No quiero salirse porque solo vamos 10 minutos de game y eso sería un horror. Pero un horror impresionante. Le habrá dicho Wims. Le habrá dicho lo mismo que a TX Lord. A ver cuánto lo aguanta. Bueno, después del ataque, le ha petado el DK, le ha petado un mogollón de unidades, le ha petado dos estatuas y aún así todo eso está haciendo expansión. O sea, no está atacando para ganar tiempo, no. Es que encima ha ganado tiempo petándole con menos unidades y está haciendo expansión el sobrado. Y el otro ni se pispa. Claro, claro. Este si mapa es total orco. Si el orco no hace expansión, se le puede remontar aunque te haga dos fins el Undea. Ya, es que Undea te... Si es que este mapa es total orco, tío. Sí. Ya, lo cambiarán, al final lo cambiarán, como Eco dices, que lo cambiaron. Sí, ¿no? Con la esto. Con la fuente ahí, Pogua. Con Mercs. Joder. No creo la fuente que era lo cambien. Mejor, hombre. No creo que lo cambien más que nada porque no es un mapa de ladder, solo se juega en torneos. Sí, sí. Ya, bueno, pero ¿y si lo añaden algún día? Creo que ya Walker queda poco. Bueno, seguimos. No, el ruido de MySense. Dios, me cago en ya, tío, me has dejado sordo, tío. MySense, a mí, tío, a los que estén Dios. Escuchando. Cómprate un micro, Dios. Bueno, Hasu ya con los cascos, macho. Hasu con un par de destroyers ya. Le ha pillado el Astro Ops por detrás. Qué bueno. Ha petado un codo. Le quiere petar el TC, pero el TC nada. Tiene aura de esa chula que te cagas y corre mucho. Y botitas. Ah, y botitas, cierto. Ese Tauro da miedo, ¿eh? No, tío, es Fernando Alonso, macho. Atención, bueno, está sacando Wins. Wins de qué hielo. Qué buena esa. No sí, sé, ya creo que duran. Tiene el otro pájaro ya el orco, tío. Y nada más que se lo baje le va a durar menos cero. Qué va. Le pone escudo de hielo y eso dura hasta mañana. Pero tiene escudo de hielo, esa es la pregunta. O tiene ritual. Digo yo que tendrá, si no, está jeje esto ya. Porque yo creo que tiene ritual, fuera. De Caler el 3. Focus con la fijaros cómo está el BM. Le va a pillar crepeando otra vez, A tomar por culo. Tira red, hace TP. Nada, se tiene que pirar. Más 29 que tenía el. Más 29 que tiene el BM. Es que si te hace una expansión del orco ya es muy difícil. Muy difícil. El BM parece ya el de una Dota. Dos tarpas de nivel de 9 y de 6. Buah. Una corona, bueno. Un limbo. Y que se ha hecho todo el mapa, se ha crepeado todo, el focus, tranquilamente, mientras el UD estaba acojonado. Y justamente cuando el UD sale para crepear algo, lo pilla el orco, o sea, ha controlado el mapa 100%. Y al otro, está jejeado el Hasu. Aura de la brillantez tiene... ¡Buah! Madre mía. En cuanto suba a nivel 4 también el TC, ese me va a dar saltos. A nivel 4 el TC de casi, madre mía. 50 de población contra 70 de focus. Nada, está ya nada. tendrán que luchar, digo yo, vamos, ¿no? Porque si no, no hay emoción, pero se podría haber salido ya antes y... Ahora le va la espa al Jasu. Jasu le va la espa, así a Fox. Le irá la espa. ¿Le peta la espa o nada? Sí, no, ¿qué coño le peta la espa? Y le, nada más lo vea, CTP. Y Focus, ya verás. Red y Focus. Anda que se lo va a pensar, chaval. Se ha puesto ya la armadura de hielo. La armadura de hielo, como hemos dicho antes. Deja el Wilma atrás para que no se lo vea. Deja el Wilma atrás. Muy buena esa. A ver, una vale, CTP. Focus en el justo, toma. En el. Bien, bien hecho. Ole, venga, baja. Le baja el Win. Codo. Focus, llegan los pájaros. Ah, por culo, Win. No lo puedo pelear. Le focusea a un destro, huye con el destro, buen micro, joder. Le tira red, lo cura, nada, los pájaros muy duros, muy duros. Bats, bats, bats, bomba. Bats. Tiene que huir el actuador por cojones. Focus. Le focusea ahora una araña, se la pilla, nada, toma por culo. Ya puedes decir jeje y salirte. Si quieres, no pasa nada, no hay prisa. El amigo de Diablo. Bah, esto es porque está calentando, ¿vale? Está calentando Jasu y ahora mira. Destro, adiós. Más el mapa. Focus al Lich, focus al Lich. El BM parece un espartano. Toma Koi, buen Koi ahí, Jasu. Tira, como te muestres que tiene poción, tiene poción. Jeje, nada. Mira cómo aguanta los como un campeón. Está en la base UD. Le está focuseando el Lich. El espartano del BM sigue ahí dándole duro. El Lich se cura, pero nada. Nada. Qué bueno ahí, el Reader ahí bloqueando. Una base un día. No he dicho ni jeje. Se ha salido ya directamente. Nada, estaba claro que ni iba a ganar. Estaba clarísimo. No sé por qué ponen al Hasu. Por el mapa. Es que este mapa es total. Ha perdido por el mapa, no por otra cosa. El BM chetaba ahí soleándose con un Grund a... La fuente, tío, ¿dónde vas? La chetada. Bueno, yo aprovecharía para decir la prisa horrorosa comentando y la segunda que estamos aquí para hacer una recolecta para el micrófono de MySense. Hola, ¿me oye? ¡Hurra! Sí. Ahora sí. LOL, yo no sé qué pasa, tío. Me están aquí jejeando por segundo. MySense tiene un micro, que es una caca. Todo aquel que quiera participar en la recolecta para el micrófono de MySense, por favor que entre en el canal de IRC. Behind.live. Hay que decir que esta es una idea original de Harper, de VGA. Que desde aquí apoyamos encarecidamente. Harper es el puto jefe. Es el puto jefe, Harper. Hablando de Harper, sin duda. Por favor, hablando de Harper, decirle que deja de decir que gima, porque lleva como una hora y media diciéndome que gima. O sea, por favor, vaya. ¿Vale ya? Bueno, si ahora. Si hay algo que comentar, si no se puede hacer una pausa musical de unos minutos. De momento... Go, pausa musical. Venga, sí. Tipe, si estás preparado. A beber agua. Aprovechamos para hacer una pausa, refrescar las gargantas que hacen falta.